Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. Varias actividades se han desarrollado a lo largo y ancho de la ciudad por la conmemoración del Día Internacional del Libro, y en la Casa de la Cultura Ecuatoriana no fue la excepción. Conozcamos los detalles con Darío Males. Por el Día Internacional del Libro, varias han sido las conmemoraciones realizadas en la ciudad. En algunas calles se regalaron libros, en varios centros culturales se realizaron tertulias literarias y en ciudades del mundo como Barcelona se regalaban rosas y libros. Mientras que en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana fue la poesía la que se llevó el protagonismo de los libros. Despiertas casi cadáver cuando el reloj lo ordena. El día no te espera. Hay tanto capataz que mide el milímetro del centavo que se atrasa. El Club de Poesía La Delicia presentó un recital poético en donde intervinieron dos escritores. Efraín Cepeda, director del club, fue el encargado de inaugurar el recital. Yo puedo decir que no he venido preparado porque esto hice una, apenas hace una hora. Pero digo, buenas noches al distinguido público presente y a los distinguidos miembros de la mesa directiva que nos acompañan. En primer lugar, quiero agradecer a la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Camín Carrión y a su digno presidente, escritor Raúl Pérez Torres, por su permanente apoyo a las actividades culturales en nuestro Club de Poesía La Delicia. También al doctor Miguel Pérez, quien se ha dignado escribir con mucha calidad y generosidad el prólogo de nuestra antología poética. Gracias una vez más. Al coro Pepe Carrión y sus bellas damas, con sus angelicales voces, muchas gracias. El libro Matices del Corazón también fue una de las obras que se presentaron en esta ocasión. Miguel Pérez resaltó la importancia de este trabajo. Empero, no se trata de un libro literario más, sino de la colección de los más destacados poemas de estos últimos meses, lo que corresponde a la mejor definición de la poesía que viene del griego poieio, que significa creación. Es que los 12 autores tienen el talento y cultivan el don de la poesía en el estricto sentido de manifestar a través de la palabra todo lo que significa la belleza. Algunos poemas en forma lírica, otros dramáticos y unos terceros narrativos. En esta maravillosa obra que presentamos a los lectores quiteños y ecuatorianos, encontramos poesías que guardan la armonía y el ritmo, como lo señalaba Aristóteles, pero también hay creaciones que cumplen con el requisito propuesto por Federico García Lorca de que el poeta debe ser una alerta de la sociedad, o lo que señalaba Yacine Benani, el poeta es la conducta moral. En medio del silencio de la sala, Nelson Campos, con su lánguida voz, enterneció el ambiente al tiempo que en los oídos de los asistentes aquellos sonidos cobraban sentido las palabras del poeta. Granítica garganta en verde salvaje, tus aguas lustrales embriagan mi alma, desnuda frescura en letras de cristal, constelación musical de ilusiones fugaces, líquidas caricias al borde del abismo, luces titilantes con aristas de ensueño, asaz denuncia de blancura entre silentes sombras, pertinaz sensación amante de las sienes del poeta. En la velada literaria participaron los 12 autores de la obra y la parte musical estuvo a cargo del coro Pepe Carrión y la cantante Catalina Cepeda.